llaman Vértigo. Maese Vértigo. Saludos a Alicia encadenada, entre las cadenas de Alicia. ¡Qué bien! ¡Ya están aquí! ¡Alice in Chains! ¡Queen! We'll be right back. Tasis, conde de Villamediana. ¿Cómo es de diabólica o quizá divina la música de Bach? ¿Diabólica? ¿Divina? ¿Qué más da? Es tan glorioso y alto el pensamiento que me mantiene en vida y causa muerte, que no sé estilo o medio con que acierte a declarar el bien y el mal que siento. Dilo tú, amor, que sabes mi tormento, y traza un nuevo modo que concierte estos varios extremos de mi suerte que alivian con su causa el sentimiento, en cuya pena y glorioso efecto el sacrificio de la fe más pura que está ardiendo en las aras del respeto ose el amor si teme la aventura, que entre misterios de un dolor secreto amar es fuerza y esperar locura. ¡Locura! C-I-V, sí. ¡No puedo esperar un minuto más! ¡No puedo esperar un minuto más! ¡Ábrete de piernas! Yeah. ¿Acaso mi tío Tonete tiene razón? El hombre será la mujer y nada más que la mujer. Así que no necesitarán las hembras de varón ninguno, ni tan siquiera para procrearse. Sí, sí, como las eficientes y siempre laboriosas hormiguitas. ¡Fuck you! ¡Qué película! ¡Está llena de chochetes! ¡Qué guapos son! ¡Maravillosos los lustres! ¡Me encantan las guitarras! ¡Me encanta la... ¡Pero qué mariconada es esta! ¡Berre! ¡Señor Senda! ¡Usted no es un ingeniero de mantenimiento ni nada! ¡Usted es un pedazo de maricona! ¿Qué coño haces poniéndome esto? ¿Pero esto qué es? ¡Socorro!

Fuck you, man, es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Estar enamorado es cagarla. Me encanta esta chica, por cierto, es lesbiana. Tiene una energía tremenda. Alguien ha traicionado a Cristo. Alguien está vendiendo a Jesús. Scott Mansi. Vértigo. De mamones como a los espermas en espermicida mata. Nazi, hijo, pum, maricón, que no escuche un susurro. Odi, culo, zurro, como un burro, bulo, por no decir más que sandeces y ser tanto zurdo, burro, repugna. En el micro siempre manda Madrid la zona bruta para que se crean tus amigos que unos versos tan herido. Arrodíllate a mis pies y pídeme el recibo. Llámame mal, soy de los malos. Donde digo las verdades con umbrales de sonido que hacen que todo se oiga alto y claro. Por eso no miento si digo que yo sea mi propio gurú. Aprendí mucho de Malcom. Rafa Rafa, que el Mesías en el micro es más grande que los mofletes Luis Astrón en el saxofón. Mi rima es pega, Tanto que mi hobby es jugar con los mamones como si fuese la consola Sega Mega. Y jugando a este juego es más difícil que yo pierda que inventar el agua seca. Recuerda, tan solo en el caso de que hagan falta pelas, me presento a un concurso con mis 100 hermanos. Y con rimas hechas en 20 minutos voy, yo os gano. Y si no te gusto y te crees tan chulo, del altar tu puño, que te den por culo, ya que son spam, es hip hop, rap, duro, chulo, rum, cru. Fusilamiento, pelotón, pelotón. Dale talento, escarmiento, no miento. Lo que viene es puro y duro talento. En un 999% atento. Puedo rimar lento o puedo rimar deprisa. Como la brisa, haciendo la risa de Mona Lisa. Parecer un lamento, llámame violento. Soy de los violentos, soy tu empalamiento. Natineo, natineo, ¿qué? Neo. Neo, estúpido, ignorante. Lo que tienes delante no es ningún brillante. Farsante, pedante, insoportable cantante. De ritmo and blues yo tengo juice. Tengo tantos hermanos como trampas con Manchu. Una vez más que estamos y vamos a presionar hasta la no poder más. Porque puede que con tal vez que tengo una mata. Lo temprano te voy a encontrar porque sé lo que dividí con lo que sé. Solamente hago lo que te va a hacer romper cabezas con la misma destreza. Con la que quiero litros y litros de cerveza. No sabes cómo llamarme, llámame Alteza. No sabes correr, así que ya lo sabes, reza. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Siendo, siendo, siendo, siendo, siendo tan idiota. Te pego una torta, luego no me llores por tener tu boca rota. Estoy viendo, atado la bunda viendo. Todos los emigrantes de ti se están riendo. Todos los polacos, todos los moracos, todos los sudacas, todos los negratas. Si quieres seguir viviendo, más te vale que se patas. Porque si no, hijo pum, te matamos. Mira cómo rimamos, aquí locos nos damos. Y al igual que tú, maricún, nos pelamos. La única diferencia es que nosotros pensamos. Tenemos un cerebro, el cual alimentamos con la sabiduría del sonido hip hop. Rimado y sellado por Frandy en el micro. Una vez más te doy gas, porque gas estás de más atrás. Han llegado los más temidos, tus cabecidos favoritos, más válidos, di lo que tú quieras, pero en fin que has servido. Se manejan sus rimas, tengo edición y en mis manos sus orejas. No quiero ver un puto neonazi ni en la calle ni regejas. Unos tiros entre las cejas, alejas, claro que mi presencia pica más que las abejas. No me vendo ni me guino, así que tú así me dejas. Cuando subo al escenario lo convierto en matadero. Mi micrófono es mi cuchillo, así que ya me cagué ni cego. Llegué con el ribadero, abajo si tienes el novia y te dejo en el cenicero. Que cojo mierda como un basurero. Poneos en fila todos cuando te entero. Si me sientes ardo, ardo, quemo cuando quemo. Te paso por los dos batallones de maderos. El cuerpo de bomberos y a mis mismos satanás. Que viniera a pedirme fuego. Atención, atención, présteme atención, pelotón, pelotón. Preparados todos para la aniquilación. Sin perdón para toda esa gente que sembró el temor, el terror, perseguidores del horror. La raza super horror. Creían una supremacía fía, ni siquiera se creían su propia utopía. Padres, madres, niños y niñas, todos les temían por la posibilidad de no poder ver amanecer un nuevo, nuevo, nuevo, nuevo día. Día tras día veía como de nuevo crecía. Rata, rata, jodida, vendida, os llevaría a mi carnicería. Ya vería, ya vería, ya vería, troceados, hechos a casos con el ata del mesio. En vuestras cabezas vacías os colocaría una bomba de relojería. Tic-tac, tic-tac, hijo pun, maricún, vuestras cabezas hacen boom. Me llaman Vértigo, Maese Vértigo. Thank you. scream. I took a beating, kicked in the teeth, kicked in the teeth. Water on the brain, standing in the pouring rain. I bathe in soil, I bathe in soil. Tu voz va a escucharse en Vértigo. Llama al 532-4532. Desahógate, confiésate. ¿Tienes manía a alguien? Acusa al prójimo y acúsate a ti mismo. Quéjate en el contestador automático de Vértigo. Llama al 532-4532. Vomita tus quejas. Vértigo, tu alternativa. Prefijo 91 si llamas fuera de Madrid. de evocadora, gesto de profetisa. A palabras necias, oídos sordos. ¿Has oído hablar de un grupo de California llamados Deftones? Han titulado a su álbum Adrenalina. La máquina número 9. Deftones. Palabras necias. Fuck, and don't miss me, no face. I've been hustling to fuck. I think I'll have to bring so back to you. Me encantas, queridísima Ecobelli, me encantan todas las mujeres. Ojos morenos, morenos y ojos morenos, ¿cuánto nos veremos? Ojos morenos de bonita color, sois tan graciosos que matáis de amor. ¿Cuándo nos veremos, ojos morenos? Oh, oh. Ay, ni siquiera puedo masturbarme. Qué lástima. Menos mal que podemos escuchar a Clover. Radiation generation, when we were born, I wish I'd known. Mom and daddy got the meat, and we got the bone. We're undecided and divided, living out of control. All we ever really wanted was a place to call our own. If you don't like us, don't invite us. We'll probably just wreck your home. Falling down and something. Saludos desde la cadena 40, España. Les informamos que Vértigo es un documento radiofónico único, extraordinario, donde confluyen todo un mundo de rock alternativo y el fascinante universo de la poesía cotidiana y cibernética. Vértigo les espera a ustedes cada martes, a partir de las 11 de la noche, las 10, en el archipiélago canario. No se lo pierdan. Vértigo, una oportunidad única de conocer la nueva radio. Octavio Paz, ¡viva México! ¡Piedra del sol! Escucha, amada mía, escucha tú, querida vertiginosa que me escuchas en estas ondas de cadena 40. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sol, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda, por mis ojos como por el agua los tigres beben sueño en esos ojos. El colibrí se quema en esas llamas, voy por tu frente como por la luna. Post-mortem.